Mañana aquí en una radio, muchas voces, en el 98.1. Y recién conversábamos, ¿no? Esta incógnita que teníamos de la finalización de la obra de la terminal. Estamos en comunicación con el intendente de Capilla del Monte, Gabriel Buffoni, nos está atendiendo. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Fede. ¿Cómo le va a todos los radioescuchas? Y un saludo a todos los capillenses. Bueno, un saludo, la primera nota ya en el cargo. Gabriel, bueno, lo primero, tener esta novedad, me decía recién el encargado de prensa que hay novedades con el tema de la terminal. ¿Nos querés contar? Sí, bueno, mira, primero te haría un poquito de historia. Sí. Para que lleves el hilo. Bueno. El 11 de agosto se firma el contrato con la empresa. ¿Sí? Sí. Hay una cláusula que... los plazos empiezan a correr cuando se comienza la obra. O sea, los plazos para terminación de obra son 90 días. Y el comienzo de obra se da el 21 de septiembre. Vos me dirás por qué del 11 al 21, porque es los días que demoró en llegar la plata, en hacer acreditada la plata en el banco para el comienzo de la obra. Hasta ahí vamos bien, ¿me entiendes, no? Sí, esta plata, ¿de dónde venía? Para ir entendiendo. Esta plata son 2 millones de pesos, que es un crédito que se le dio del Banco Córdoba al municipio, y había, la provincia se hacía cargo de un 25% más, por eso eran prácticamente 2 millones y medio, uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno. Si vos contás del 21 de septiembre los 90 días de plazo de entrega de obra, te da que la obra tendría que haber sido entregada en el día de ayer, ¿sí? Sí. Bien. Entregada, perdón, Gabriel, entregada ya fraguado, digamos, entregada... Entregada en forma operativa. Claro, claro. Bueno. Esto te quiero decir que, un poquito de raconto histórico... para que sepamos que esto ya viene el contrato firmado de antes, viene antes del 18 de septiembre, ¿no? O sea que cuando con Gabriela Negri toma el interinato de 3 meses, uh-huh. Y luego se llama elecciones. Bueno, esto ya estaba adjudicado, llamado a la licitación y firmó el contrato antes, ¿no es cierto?, de la asunción de Gabriela Negri al municipio para ya hacer el llamado de elecciones dentro de los 90 días. Sí. Bueno, esto tendría que haber sido entregado ayer. Hace más o menos 8 días se le envió una carta documento a la empresa intimándola a retomar los trabajos en la misma y a cumplir con los plazos establecidos en el contrato. Bueno, no se dio así, por lo tanto ayer se mandó carta documento rescindiendo el contrato con la empresa en referencia a la explanada de la terminal. Uh-huh. El día martes va a seguir con la obra, por administración la municipalidad la va a terminar. Los fondos para terminar la obra están, porque lo que se ha hecho se ha certificado hasta lo que esta gente de la empresa ha realizado. Por lo tanto, lo que queda... queda y alcanza perfectamente para terminar la explanada de la terminal. Sí. El día martes ya van a ver gran cantidad de gente trabajando en la terminal. Bueno, eso se está haciendo ya desde el martes por la administración municipal. Y la municipalidad se reserva, lógicamente, la posibilidad de hacer los reclamos legales que corresponda ante los responsables de la empresa. Claro, lo primero que uno piensa, ¿no?, es, bueno, tiene una responsabilidad porque... es un tiempo crucial el que están dejando ahora, ¿no?, en medio de la inicio de temporada, con locales ahí que han quedado también muy preocupados. ¿Tendrá que venir algún tipo de demanda a la empresa? ¿Se sabía que esta empresa podía hacer esto? Digo, ¿cuáles eran los antecedentes de la empresa? Bueno, te digo, por eso te dije que la licitación y la adjudicación fue antes, ¿no es cierto?, del 18 de septiembre. Sí. Que se asumió la responsabilidad. Uh-huh. Bueno, lógicamente que en el pliego de garantía están, en el pliego de licitación están las garantías correspondientes presentada por esta empresa y los avales. Sí, Gabriel, me surge otra... Reclamo legalmente. Sí. Me surge otra duda que probablemente a muchos oyentes, porque circuló mucho, incluso tuvimos gente que vio la obra, cómo se estaba construyendo, y que puso algunas dudas sobre cómo se venía haciendo, el tipo de hierros y demás. Digo, ahora hay todo se abre una especulación sobre la responsabilidad de esta empresa. ¿Cómo fue la obra? La garantía dentro del pliego, dentro del contrato, está fijada en 10 años. Sí. Serán efectivas las garantías, lógicamente, en caso de que se detecte alguna anomalía en el transcurso del tiempo en referencia a la obra, ¿no? Sí, está Carlos Palomares acá que... está Carlos Palomares acá que también te quería hacer alguna pregunta. Sí, la responsabilidad la municipalidad la va a asumir en cuestión de lo que es la obra en sí, la parte técnica, desde el día martes hasta que se termine. Bien, bueno. Carlos. Hola, Gabriel, buen día. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Un gusto saludarte. Gabriel, el hecho de rescindir el contrato, ¿no inhibe la posibilidad de que el municipio ejerza actuaciones sobre la empresa, es decir, cobrar multas por no cumplimiento del plazo de entrega, o si hay algún deterioro en la obra, algo que no está bien hecho, no queda libre de culpa y cargo la empresa al ser rescindido su contrato? No, porque nosotros rescindimos el contrato cuando no se efectiviza la cláusula correspondiente del plazo de entrega de obra operativa. O sea que nosotros no rescindimos antes justamente para no tener problemas legales o darle algún argumento a la empresa para que pueda reclamar. Claro. Los 90 días se cumplieron el día 20 de diciembre. Sí. Hoy digamos... Acá hay otra cosa que yo te quiero comentar. El día 23 se cumple el otro contrato. Porque en referencia a la terminal son dos contratos. Es uno de 2 millones de pesos por la explanada de la terminal y es otro de 500 mil pesos por la calle Rivadavia, la pintura y los baños. El día 23 se cumple la entrega de la otra parte. Por lo tanto, es muy factible que el día martes esté mandando la segunda carta de documento rescindiendo la otra parte. Sí, claro. Yo me imagino las acciones legales ya está más que justificada. Digo, pedir que tenga algún tipo de resarcimiento de la municipalidad por el tiempo en que ya ha faltado a su contrato, ¿no? Exactamente. Yo verdaderamente, hay que tomar las decisiones que hay que tomar. Nosotros hemos tomado la decisión de rescindir y terminarla por la administración lo más urgente que se pueda. En referencia, lógicamente, pido disculpas a todos los concesionarios de la terminal de ómnibus, porque sabemos la problemática que han tenido en la parte comercial. Claro. Lo único que ha podido hacer el municipio es hacer la exención de las tasas correspondientes durante lo que dure la obra en la terminal, pero realmente es muy preocupante, ¿no es cierto?, que esto haya llegado hasta esta instancia, porque esto tendría que haber sido entregado prácticamente 20 días antes, 25 días antes de lo que estamos hablando hoy. Sí, Carlos. Si el resultado normalmente. Gabriel. Para redondear, te cuento que el municipio ha certificado lo que la empresa hizo. Por lo tanto, el remanente que todavía queda para terminar la obra alcanza perfectamente. Gabriel, quería preguntarte algo que mencionaste así al pasar recién, que es la relación con los concesionarios de la estación, los lugares que expenden boletos, las compañías de transporte, incluso locales del supermercado, del mercado municipal, que de golpe se vieron afectados porque no podía haber estacionamiento, otros negocios de la calle Rivadavia. ¿Va a haber algún tipo de compensación, algún tipo de resarcimiento? Vos me hablaste de las tasas, pero, por ejemplo, con respecto a alquileres... La compensación y la exención que se ha hecho es a los locales comerciales que están dentro de la terminal de ómnibus. ¿Y los alquileres, solo tasas, no incluye alquileres? Incluye los alquileres y las tasas. Son las todo, digamos. Exactamente. Gabriel, ¿cuándo se estima, ahora ya la municipalidad a cargo de la obra, cuándo estaría terminado? Y nosotros calculamos un término de 10 días. ¿10 días? O sea, con fraguado total. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, hay que terminar las dársenas. Claro. Estoy hablando de la explanada, ¿no? Sí, porque está falta toda la parte de calle Rivadavia también, que quedó incompleto, ¿no? No, bueno, pero esto, el cementado se va a hacer lo más rápido posible. Uh-huh. Pero en la terminal de ómnibus falta terminar de prolijar las dársenas y hacer los cortes en el asfalto, y se hacen los cortes a determinada profundidad para poner el alquitrán o la brea. Claro. Que va a hacer, ¿no es cierto?, que el asfalto dilate o contraiga sin que sufra ningún tipo de rotura. Bien. Faltaría eso. Y hay que hacer a la salida de la terminal donde empalma con el adoquinado, lógicamente, un encadenado para que el asfalto no afecte, ¿no es cierto?, el adoquinado tampoco ni vaya sobre él. Claro. Gabriel, no vamos a seguir este tema por ahí, porque le pasa una preocupación cada vez más fuerte de los vecinos a medida que se acerque fin de año. Me gustaría tocar por último un tema que me parece está muy ligado a esto y que hoy conversábamos, la preocupación sobre la auditoría. Porque digo, está ligado a esto porque, bueno, estas son las cosas que han quedado pendientes y que se ve el mal manejo, ¿no?, del gobierno anterior. ¿Cómo viene el tema de la auditoría? Bueno, yo estuve hace 2 días, estuve en la universidad, justamente completando la documentación. Te cuento que firmaríamos contrato en marzo, porque tenemos que hacer una entrega importante, ¿no es cierto? Creo que el 50% de la auditoría, que sale 600 mil pesos, estaríamos haciendo una entrega importante en marzo, porque en este momento las finanzas municipales, con los atrasos en el presupuesto, vos sabés que se ha atrasado todo, la emisión, todo se ha atrasado, porque el presupuesto recién calculamos que va a estar promulgado el 8 o el 9 de enero. Ajá. Ha sido adjudicada la auditoría a la cátedra del profesor Tapia, del doctor Tapia, por lo tanto, ¿no es cierto?, ya seguramente hasta que se firme el contrato definitivo en marzo va a haber algunos acercamientos por parte de gente que van a llevar a cabo la auditoría, ya como para ir solicitando algún tipo de documentación. Uh-huh. A partir de marzo ya estaríamos firmando el contrato con la universidad. Esto va a llevar bastante tiempo, ¿no? Digo, del año que viene. Entonces, si empieza en marzo, el primer pago, no nos hacemos ilusiones de tener alguna resolución pronto. No, yo creo que esto es una auditoría que se va a hacer sobre 3 lugares que han sido de manejo de fondos públicos, como han sido la EMO, la Administración Central y el Hospital Municipal, que yo calculo que menos de 4, 5, 6 meses no va a llevar la auditoría. Sí. Por último, en relación a esto de la terminal, digamos, uno, o por lo menos por tus palabras, la responsabilidad caería sobre el intendente Gustavo Sés, pero el secretario de Obras Públicas se mantiene, no ha tenido ninguna responsabilidad en el contrato de esta empresa, en la búsqueda, en la, ¿no?, en el trabajo de estos... No, acá, bueno, acá te digo, hubo un proceso licitatorio, hubo una adjudicación, hubo la firma de un contrato. No, para mí no hay ningún tipo de responsabilidad por parte, o sea, de secretario. Uh-huh. Lo que tendría, o sea, acá la empresa tiene las garantías correspondientes, ha dado una aval, ¿no es cierto?, una garantía de 10 años, y las certificaciones que se han hecho han sido en cuestión al avance de obras. Sí. ¿Dio algún argumento la empresa? Yo no dudaría el tema del trabajo. O sea, acá ha habido otro problema interno dentro de la empresa, por eso no han podido proseguir con la obra, ¿no? Uh-huh. Porque si vos una obra la llevas prácticamente al 75%, porque estás prácticamente un 75% de la explanada de la terminal. Sí. O sea, tendría que haber sido normalmente terminada, ¿no? No hubo problema de pagos, digamos, ahí, de pagos... No, para nada. No. Nosotros pagamos contra certificación. Sí. Inclusive las autorizaciones, las certificaciones pasaron por el Tribunal de Cuentas y eran aprobados los pagos por el Tribunal de Cuentas. Tenemos una tranquilidad total respecto a eso. Está bien. Sí, Carlos, la última. Sí. La última, y te saludo también, Gaby. La empresa con esta, digamos, cancelación del contrato por parte del municipio capillense queda seriamente dañada en su imagen. Ellos han tratado de alguna manera de suavizar, de acercarse a vos como intendente, de tratar de pulir aristas y poder seguir la obra. No, lo que pasa es que nosotros no, faltando prácticamente un 25%, nosotros tenemos que liberar fondos de acuerdo a la certificación. Mm. O sea, por lo general, lógicamente, la ganancia de la empresa son las últimas certificaciones siempre. O sea que las obras ya tendrían que haber tenido la espalda suficiente como para terminarla. ¿Te das cuenta? O sea, vos haces una empresa, hace una obra, y por lo general la obra, las últimas certificaciones, el 30%, 35% de la ganancia que tiene la empresa. Bien. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros no podemos certificar ni liberar fondos si no te la avance de obra hecho. Bien. Gabriel, te comprometemos así al aire a tener una charla pronto aquí en el estudio también para charlar de del resto de las áreas, de cómo avanza, cómo será la temporada también, si hay algunas novedades y charlar un poco más, Cómo no, a disposición de ustedes, Fede y Carlos, que tengan una Navidad con tranquilidad, en familia, lo mismo que todos los vecinos de Capilla del Monte. Que la hacen lo mejor posible este fin de semana, y bueno, que sirva para reflexionar, para dar tranquilidad y para proyectar un futuro mejor para todos. Muchas gracias. Igualmente para vos y para tu familia. Un abrazo grande. Ahí estaba Gabriel Buffoni, intendente de Capilla del Monte. Conversábamos sobre tal vez uno de los temas calientes, ahora en este verano caliente, que es la finalización de la obra de la terminal que ha quedado inconclusa. Bueno, hoy nos preguntábamos qué pasa, ya la fecha está pasado completamente. Nos aseguró el secretario de Obras Públicas hace una semana atrás, nos aseguró que la obra estaba terminada. Nos dijo, mañana está terminada y vamos a dejar fraguar. Y lo único que faltaba era el fraguado. Faltaba un día de trabajo, según el secretario de Obras Públicas, ¿no? Sí. Incluso creo que debes tener la grabación por ahí, Fede. Sí, sí, la tengo la grabación. Como para comparar, ¿no es cierto? Podemos compartir porque, claro. Incluso le dijimos, mañana te llamamos para ver si avanzó. Digo, le aseguró que le faltaba un día la obra y terminada. Y que incluso que él se tomaba 7 días... de resguardo, porque le habían dicho que el fraguado era 7 días, y le dice, no, me voy a tomar 15 días para asegurarme y no cometer problemas, no tener este problema, ni cometer errores. Sí. Así que bueno, fue dicho, está grabado, no son inventos nuestros, por eso sería bueno que la gente lo escuchara. Así es. Bueno, continuamos aquí nosotros entre Mate Mate, 10 y 58 minutos. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? Bueno, ahora más uno.